cariño para todos mis fortines de Tilcara. Hoy he vuelto a mis fortines, vengo pa'l carnaval. Chupa chichi Salamanca, tilcareñitos bailarán. Los mimosos, los porotos, asadito me darán. Servirán. Ay, Tilcara, 7 días pasaré y alegre cantaré. Ay, Tilcara, no me quiero despedir, en tu pueblo soy feliz. Cuando vuelva yo a Tilcara, los fortines estarán esperando a los muchachos del grupo Felicidad para cantar. Para los mimosos, tilcareñitos, Salamanca, los porotos, chupachichi, orejano, los pilpinos, el saludo del grupo Felicidad. Hoy he vuelto a mis fortines, de nuevo pa'l carnaval. Chupa chichi Salamanca, y careñitos bailarán. Los mimosos, los porotos, asadito me darán. Ay, Tilcara, 7 días pasaré y alegre cantaré. Ay, Tilcara, no me quiero despedir, en tu pueblo soy feliz. Cuando vuelva yo a Tilcara, los fortines estarán esperando a los muchachos del grupo Felicidad para cantar. Muchas gracias a la familia Carrasana Vilte, la familia Vargas, la familia Mendoza, la familia Vega, familia Álvarez Carrasana, la familia Salazar Flores, al Coco Jiménez y su amor. Muchas gracias.